Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a este episodio más del Conuco de Prometeo, un espacio sabatino para hablar del ambiente, del ecosistema y de este hábitat en el cual nosotros nos desarrollamos, que es, bueno, Venezuela, con sus montañas, con sus paisajes y también con sus ideas y sus instituciones o la falta de ellas. Y con su ecosistema republicano y democrático que estamos tratando de reconstruir. Bienvenidos a otra jornada más de Para Dar al Ambiente el Lugar que se merece. Recordando siempre que usted, nosotros y todos los que vivimos en... Bueno, aquí. Somos animalitos en peligro. Sí, hoy vamos a tener de invitado al señor Astur de Martino de la red Venezuela Red. Esa última red es REDD y ya les vamos a explicar por qué, pero vamos a estar conversando básicamente de uno de mis temas favoritos, que es la reforestación o evitar pérdidas de bosques, en cualquier caso, de que el país tenga más bosques. Bienvenido, Astur. Gracias, gracias. Cuéntanos de qué se trata Venezuela Red. Bueno, Venezuela Red somos un grupo que... Estamos tratando de promover los proyectos RED, que son proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya va, un momentico que no se está escuchando el micrófono. Ya vamos a arreglar eso un momentico. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, mira, estos proyectos RED son proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques. Uh-huh. Son proyectos que nacen después del protocolo de Kioto, aunque finalmente terminan siendo efectivos en el año 2005. Básicamente se llaman, para reducir todo ese nombre de sote, proyectos de deforestación evitada. Ok. Habría que decir, para empezar, que una de las asignaturas pendientes del protocolo de Kioto fue precisamente la deforestación evitada. Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto fue un acuerdo que se firmó en el año 97, donde los países, casi todos ellos países desarrollados, acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se pusieron inclusive cuotas y ese protocolo de Kioto actualmente está efectivo hasta el año 2020. De manera que este protocolo de Kioto es, digamos, un tratado en el cual estos países acuerdan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente. Ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero no solamente proceden del consumo, del uso de combustibles fósiles y los procesos industriales, sino también de la deforestación y el cambio de uso de la tierra. Correcto. Este cambio de uso de la tierra se da, por ejemplo, cuando se labra la tierra, por dar una explicación. La deforestación, evidentemente, cuando se tumba un bosque, cuando se deforesta o se degrada. Degradar un bosque significa que el bosque a lo mejor permanece allí, pero se fragmenta o simple y llanamente le extraen madera o le extraen productos y queda esquilmado, pues, sí, por decirlo de una manera. Como por ejemplo el programa que tuvimos la semana pasada o hace un par de semanas sobre la invasión que hubo en la estación experimental de Caparo. Correcto. En donde los invasores están precisamente eso, transformando el bosque en algo que supuestamente va a ser de uso agrícola, pero por lo pronto están deforestando. Sí, mira, ese problema de Caparo se fundó en el año... Se decretó en el año 1961, por ahí, eran cerca de 170 mil hectáreas y ya solo quedan 9 mil. Te doy una idea de lo que... Y lo que queda es básicamente la estación experimental de la ULA. Correcto. Y el resto, digamos, casi 160 mil hectáreas están destrozadas. Es decir, ahí lo que queda. Y básicamente eso obedece un ciclo, porque se invade, no porque no haya tierra, evidentemente. Se invade porque se quiere sacar la madera. Okay. Eso es todo. Ok. Les recordamos que lo que está pasando es que los bosques, digamos, la madera, la hojarasca y sobre todo la hojarasca que se descompone y que se convierte en compuestos de carbono más sencillos pero que son sólidos, terminan incorporándose o al suelo o, bueno, a la materia vegetal viva. Y esto es un montón de carbono que antes estaba en la atmósfera y ahora se encuentra secuestrado de esta manera. Cuando se quema el bosque, cuando se tala, todo este carbono tiende a regresar a la atmósfera y por eso decimos que el cambio de uso de la tierra, sobre todo de bosque a otros tipos ecológicos, es una fuente de gases de efecto invernadero. Bueno, mira, es un tema amplísimo y realmente, como venía diciendo sobre el protocolo de Kioto, quizá la asignatura pendiente de ese protocolo de Kioto fue que segregó la cuestión de la deforestación y se dejó para más tarde con la excusa, básicamente, yo creo que es una excusa, ¿no? Uh-huh. Básicamente que no estaba reglamentado, no había formas de saber, de organizar ese tipo de reducciones, o sea, de hacerlas efectivas y sobre todo de acreditarlas para obtener algún propósito. Ok. Por otra parte, se tardaron creo que 8 años hasta el 2005 al tomar en cuenta, y eso fue a raíz de que el gobierno de Noruega, principalmente un gobierno poderoso contribuciones a las Naciones Unidas, presionó para eso. También había otros gobiernos de otros países, Costa Rica, Nueva Guinea, pero eso en realidad no tenía mucha importancia. Estos dos países, Costa Rica y Nueva Guinea, presionaban precisamente porque, sobre todo Costa Rica, tiene enormes porciones de bosque natural protegidas contra la deforestación y están obteniendo créditos y beneficios de eso. Venezuela, estamos a la cola totalmente, porque casi todos los países de Latinoamérica ya están aprovechando la iniciativa RED. Ok, ¿cómo Costa Rica, por ejemplo, obtiene beneficios de conservar sus bosques? Aparte de lo que hemos hablado nosotros mucho en el programa, o sea, conservar bosques tiene beneficios en términos de sus servicios ecosistémicos. Son fuente de agua, son fuente de oxígeno, son fuente de electricidad, son fuente de turismo, reducen la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos de el programa RED, ¿cómo Costa Rica o cualquier país que esté funcionando bajo esta égida recibe beneficios de esto? Hay que decir que Costa Rica, mucho antes de que se supiera de RED, inclusive acá en Venezuela, nuestro grupo, que no se llamaba así, simplemente somos un grupo que llevamos más de 20 años trabajando con esto, ya propusimos un proyecto en el Caura, en la zona norte del Caura. La idea era conservar en la zona que hoy en día ya está totalmente deforestada, conservar 1.200.000 hectáreas. Esto se hizo con la empresa Vitor, Bitúmenes del Orinoco, que ya desapareció. La idea era conservar eso para precompensar las emisiones de gases de efecto invernadero que iba a producir Vitor con su producto Laurimulsión. Ok. Entonces uno dice, bueno, hace el cálculo, entonces esta empresa va a producir tantas emisiones de gases de efecto invernadero y me imagino que este era un bosque que estaba amenazado, que si tú lo conservabas, evitabas ese número de emisiones. Exactamente. Ya presentaba un 7%, esa área, presentaba un 7% de deforestación para ese momento. Si se hubiera hecho algo, no estarían las condiciones que está hoy en día. Yo hace un par de años estuve por allá y eso estaba destruido, es decir, sobre todo porque se incrementó la población en Maripa, que es un pueblo que está ahí cerca. Correcto. Aripao, bueno, Aripao no tanto, pero sí Maripa. Y sobre todo por un boom minero que hubo allí, en el sur, al sur del Salto Pará, que se descubrió oro y diamantes. Y bueno, se volvió lo que llaman un bochinche, pues. De hecho, hay una mina que se llama Bochinche. Claro. En otro sitio, ¿no? Y bueno, Maripa se llenó de gente. La gente posteriormente, cuando ya fueron, o los botaron o no tuvieron suerte, se metieron en el monte a tratar de hacer conucos. Y bueno, un área como esa, que productora principalmente de productos forestales no maderables, riquísima, sobre todo en sarrapia, quino, sassafrás, aceite de palo, que por algún tiempo vivió muchísimo de la sarrapia, ¿no? Sabes que la sarrapia es un árbol que tiene un árbol grande, de bosque secundario, que tiene una semilla que se utiliza mucho para, primero como medicamento y segundo como fijador de perfumes. Okay. De perfume, de un jabón, de un perfume. La casa más importante que utiliza la sarrapia venezolana es creo que se llama Givonaut o algo así. Pero si ustedes han olido el Chanel número 4, eso tiene sarrapia de Venezuela. Correcto. O sea, es decir, cumarina. Estamos hablando de un producto que sale de un árbol de la selva venezolana que se transa en mercados internacionales a muy buen precio porque es un producto de lujo. Sí. También los sarrapiales, porque son muy abundantes los sarrapiales en esa zona precisamente, tienen un arbolito que es del estrato intermedio del bosque, que se llama quino. El quino se utiliza mucho, la corteza se raspa, se utiliza mucho para productos medicinales, para bebidas quinadas y para hacer lo que se llama, no sé si ustedes conocen, el amargo de angostura. Ok, claro, no muy faltaba. Valioso. Bueno, eso y otros muchos productos se producían, yo no sé ya a estas alturas si se produce algo. Hay una iniciativa ya de una ONG que está tratando de recuperar lo de la sarrapia, pero sin bosques no hay sarrapia, evidentemente. Claro. Porque eso es, la sarrapia se produce en época, cada 2 o 3 años es que se recoge, porque no todo el tiempo los suelos son muy pobres. Uh-huh. A pesar de que los bosques tropicales engañan con su riqueza, por su altura y enormes árboles, en la realidad son en general muy pobres. Claro, es un sistema en el que los árboles que están ahí llevan muchísimos siglos reciclando las mismas 3 nutrienticos que están ahí una y otra vez. Son sistemas adaptados, sí, a la pobreza de nutrientes de los suelos. Uh-huh. Nos fuimos por la tangente, estábamos hablando de Costa Rica. Ok. Costa Rica básicamente lo que hace, casi todos los bosques de Costa Rica, o gran parte de ellos, son privados. Okay. Entonces, lo que hacen es que le dan a un señor, propietario de una porción de bosque, le dan un dinero y por conservar el bosque, porque no lo tumben. Ahora, tampoco es que estos proyectos red son la panacea, ¿no? Claro. Ahora, hay dos tipos de red, hay que decirlo. Además que hay una cosa que se llama Red Plus, que habría que explicarlo un poco mejor. Bueno, aquí tenemos tiempo, así que podemos ir poco a poco. Bueno, por lo pronto los proyectos red se establecieron en el año 2005 y era una iniciativa, como un incentivo de las Naciones Unidas para la conservación de bosque, una forma rápida de reducir la deforestación. Entiendo. Evidentemente había mucho discurso, pero había muy poca control de la deforestación, especialmente en los países subdesarrollados del trópico, África y Sudamérica, también en Asia. Entonces, bueno, se tomó esta iniciativa y básicamente el programa ONU Red es un programa que da dinero, pero da dinero a los gobiernos. Okay. Es decir, no da dinero o a una organización gubernamental, no a privados. Sin embargo, existe otra alternativa que es voluntaria, que se llama Red Voluntario, Red Plus Voluntario, que el dinero se le da, lo dan empresas privadas, con el cual, con este dinero que dan ellas, reducen la deforestación y se agarran los créditos de carbono. No es que dan por caridad ni por gusto, no. Ellos hacen negocio con eso porque hay países hoy en día donde se multa a las empresas que no cumplen con sus reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Ok, vamos a desentramar esto un poquito más después de la pausa. Ya tenemos que hacer el primer corte acá en el Conuco de Prometeo y seguimos hablando con el señor Astur de Martino sobre los programas Red y otros proyectos que Venezuela Red tiene aquí en Venezuela. Ya regresamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estamos hablando con el ingeniero forestal Astur de Martino sobre los programas RED y más adelante vamos a hablar un poco sobre desertificación. Entonces los créditos de carbono son básicamente dinero que se paga a alguien por no deforestar y de esta manera el que está emitiendo el pago obtiene esos créditos. Compensa las emisiones de gases de efecto invernadero que ellos están emitiendo. Ahora, hay que decir que un crédito de carbono equivale a una tonelada de carbono. Ok. Hoy en día el precio de esa tonelada de CO2, mejor dicho, esa tonelada de CO2 está entre 8 y 12 euros. Uh-huh. Háganse una idea que en un bosque natural venezolano que tiene una densidad de biomasa aproximada de 200, un bosque alto, quiero decir, y denso, de 250 toneladas por hectárea, si dividimos eso por la mitad, que sería el carbono que tiene allí, aproximadamente, digámoslo, eso podría ser vendido, imagínate la cantidad, es decir, por 8, entre 8 y 12 euros, por 125 toneladas, haz el cálculo. Mm. Entonces, si tienes 1000 hectáreas correcto. Que estás protegiendo, te das una idea, además, una hectáreas que están siendo amenazadas por la deforestación. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que es difícil verlo, pero la idea, yo no sé si funciona así en la práctica, pero la idea es tener doble ganancias. Te pagan por no deforestar y de alguna manera tú eres también libre de sacarle dinero a ese bosque que tienes, sea con turismo. Exactamente, eso sí. Es lo que iba a explicar. Hay la iniciativa ha ido evolucionando de Red a Red Plus. Uh-huh. Red Plus incluye, Red inicialmente era casi que preservación. Okay. O sea, la diferencia entre preservar un bosque y conservarlo es muy grande, ¿no? Okay. Preservarlo es que quede todo igualito. Idéntico. Cosa que es muy difícil que ocurra hasta naturalmente. Claro. Ahora, lo que se hace es conservar los bosques. Uh-huh. Ahora, esa conservación y una de las características de estos proyectos es que hay que promover el desarrollo sustentable, porque realmente si no hay un desarrollo sustentable, allí con el tiempo los proyectos desaparecen. Claro. Es decir, claro, lo que hace Red es dar un poco de dinero para que la gente desarrolle nuevas alternativas correcto. Y mantengan el bosque. Correcto, sí, porque eventualmente si te dicen, mira, si tú me pelas este bosque y sacas el oro que está debajo uh-huh. y yo te doy $1,000 por grama de oro, uh-huh. ya la plata de Red no es tan atractiva. No es tan atractiva, uh-huh. evidentemente, pero tampoco es que es fácil sacar eso, porque tú sabes la cantidad de coimas que hay que pagar. Claro. Es decir, yo que trabajo un poco en esa, sobre todo en Imataca, sé de lo que se trata. Hoy en día matan a las personas. Olvídate, ahí hay matanzas en Imataca, en la zona de Las Claritas y por ahí, no sé, hasta en Tumeremo, que eso ya está fuera de la reserva forestal, pero hay plomo. Uh-huh. Es decir, la vida es muy miserable en uh-huh. esa zona. Uh-huh. Hay enfermedades, uh-huh. hay abandono. Bueno, básicamente lo que hay es esclavitud. Aunque sí. La gente no quiere decir, Venezuela tiene un gravísimo problema, que somos un país minero, con mentalidad minera, ¿no? No solamente los mineros que andan con la suruca por ahí sacando oro, sino también el comerciante, el médico, el profesional, el político. Sí, incluso por ejemplo el tema de la zarrapia, ¿no? Yo corto la zarrapia y la mando como está para afuera. Sí, así mismo. Aquí no se hace mucho. No se hace el extracto, no se hace. Antiguamente se hacía lo que se llamaban cristalizar la zarrapia, uh-huh. Que era un procesamiento porque, claro, el transporte era tan lento. Hoy en día eso se monta en un container y rápidamente llega al sitio. Pero claro. Antiguamente, como tardaba tanto, y la zarrapia, que es una semilla muy aceitosa, okay. Se oxidaba y perdía la capacidad de producción que tenía. Se transformaba la cumarina, que es básicamente lo que se utiliza. Entonces, lo que se hacía es que se metía en alcohol, se dejaba allí un poco de tiempo y luego se secaba el alcohol. Y de esa manera se conservaba hasta que se llevaba a otro sitio. Okay. De hecho, la zarrapia se utilizaba muchísimo antes en sustitución de la vainilla. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que creo que la agencia de FDA, no sé qué significa eso. Food and Drug Administration. Ajá, investigó y aparentemente la cumarina es tóxica hasta cierto, pero claro, no es que sea tóxica que tú te pones un poco de cumarina allí, ¿no? Claro. En grandes cantidades. De hecho, hoy en día gran cantidad de gourmets utilizan la sarrapia, la rayan sarrapia. Yo, de hecho, yo tengo una receta de pollo con sarrapia, muy sabrosa. Y hay un chocolate por ahí que con se vende sarrapia, con sarrapia. O sea, no es que sea del todo verdad, pero a partir de ese momento se comenzó a dejar de utilizar, y sobre todo yo supongo después de que se inventó la vanilina artificial, ¿no? Se acabó el mundo, pues. Sí, claro. Hoy en día yo no creo, se utiliza la vainilla natural muy poco. Sí, es una costa de lujo. Es de lujo. Sí. En Venezuela no se produce, a pesar de que ahí precisamente en esa zona hay una especie de vainilla que llaman vainillón. De hecho es muy bonita, ¿sabes que la vainilla es una orquídea? Sí. Y entonces lo interesante de la zona para introducir es que está el insecto que fertiliza, que poliniza eso. Claro, porque o sea, recuerdan que la vainilla es una vaina, quiere decir que es un fruto, tiene que ser polinizado para que se produzca. No, sí, todos los frutos, pero en este caso la polinización es muy difícil y generalmente se hace a mano. Okay. Y eso encarece muchísimo el producto. Ahora, si tú tienes el polinizador allí, ¿qué vas a hacer? Pues, o sea, al menos tienes esa facilidad. O por lo menos, porque como es un producto tan buscado y tan caro, tú lo puedes vender quizás un poquito más barato, pero la cantidad de ganancia que le sacas es mucho mayor, porque no tienes que pagar la polinización. Parece mentira. Eso es un servicio ambiental. Sí, parece mentira, pero en la época colonial en Venezuela hubo muchas expediciones para buscar sarrapia, para buscar productos. Claro. Por ejemplo, los cacaotales naturales que hay en Amazonas. Uh-huh. Eso hubo, bueno, unas expediciones enormes. De hecho, la expedición de los Límites en 1750 aproximadamente, una de las razones por las cuales, por ahí, en esa expedición vino este botánico que, discípulo de Linneo, Laeflin, que murió ahí en Puerto Ordaz, ahí en las misiones del Caroní, una de las razones principales era esa, descubrir dónde quedaban esos cacaotales naturales, la vainilla y otras sustancias que eran importantísimas. Es decir, hoy en día no es que haya descendido, hoy en día muchos países viven del cacao y de la vainilla. Digamos Madagascar, que es un país que exporta gran cantidad. Claro, Madagascar tiene una población enorme, empobrecida, y por mucha vainilla que produzcan va a ser difícil. Sí. Bueno, oye, nos hemos ido otra vez por la tangente. No hay ningún problema. No hay ningún problema, porque finalmente estas cosas, uno da los datos, da las estadísticas, da los marcos de referencia, pero al final todo esto, lo que a uno le interesa es que tenga un asidero en el mundo real, ¿no? Claro. Y de eso es lo que nos estamos hablando. Claro, porque precisamente sobre eso, en eso consiste darle otro enfoque a este conuco, y es que se vea la viabilidad y la necesidad y la utilidad de ese tipo de recursos en el país. O sea, ese tipo de recursos, como bien lo mencionó Carlos, o sea, estamos hablando de que hay ciertas cosas que son servicios ambientales que ocurren dentro de la naturaleza, pero también tenemos que verlo dentro de un sistema económico y dentro de un sistema político que nutre también a esto. Sí. O sea, no son cosas aisladas, por más que por mucho tiempo nos lo han querido hacer ver así, ¿no? Que sí, es como que el ambiente está en este compartimento. Está por allá, por aquella gaveta, y esto no tiene nada que ver. No, porque al final del día, el humano no es el centro del... Bueno, no es la tapa del frasco. Sí. O sea, el humano es parte de un todo. Y justamente en ese todo y en la forma en la que el humano ha ido sosteniendo y construyendo su vida, es donde la utilidad de este conocimiento dentro de lo que es el sistema... Sí. O sea, ya sea el económico, el político, por eso siempre hablamos del sistema republicano en este conuco, se genera una relación. La gente empieza a decir, de hecho, para eso es que este magazine, buscamos esa intención, digan, ah, claro, con razón, tú ves de repente que en Guayana haya tantos extranjeros. O sea, qué loco esto, que van a buscar para allá. Bueno, precisamente, un mercado que hay ahí, unas cosas que hay ahí que se ofertan, que en otros lugares, pues, lo aprecian mejor porque es más caro y se entiende mejor la idea de ese ecosistema como un todo. Mira, te voy a comentar. Hace unos años nosotros intentamos promover, bueno, en conjunto con una compañía de chocolate muy famosa aquí en Venezuela, los sistemas agroforestales sucesionales en las comunidades yecuanas. ¿Y qué es eso? Oye, hay tantas cosas. Bueno, sistemas forestales sucesionales, agroforestales sucesionales son sistemas agroforestales, tú sabes de qué se trata, ¿no? Una mezcla de árboles con cultivos. Uh-huh. Okay. Cultivos de ciclo corto y árboles que pueden ser también cultivos de ciclo más largo. Sistemas agroforestales sucesionales son sistemas que adaptan, se adaptan. A ver, vamos a explicar qué es la sucesión. La sucesión vegetal es básicamente lo que ocurre en un terreno cuando tú lo dejas baldío y con el tiempo se va formando una vegetación allí, tú no lo tocas, finalmente termina siendo un bosque. Eso, todo ese proceso se llama sucesión. Entonces, okay. Un sistema agroforestal sucesional lo que hace es promover la sucesión, hacerla más rápida y aprovechar todas... cada uno de los estadios de esa sucesión. Sí, y aprovechar todas las facilidades que da. Porque uh-huh. esa sucesión, primero que está adaptada a la realidad del ecosistema, y por otra parte, hay una sabiduría natural en ello. Uh-huh. Entonces, te da instrumentos, por ejemplo, en estos sistemas agroforestales sucesionales, tú puedes plantar y aprovechar, por ejemplo, muchas veces en una plantación de cacao, lo que se gastan enormes cantidades de dinero en tratar de limpiar, hacer limpia. Porque aquí, por ejemplo, tú vas a esta zona de Barlovento o a Sucre, a plantaciones de cacao, y lo que tú ves son 3-4 especies, ¿no? Ves el bucare, ves el cacao, evidentemente, algunas naranjas, algunos aguacates, y debajo lo que ves es una cosa que llaman cucaracha, que es una comelinácea, que uh-huh. es moradita, muy uh-huh. bonita, uh-huh. que la ponen allí para que no crezca el monte. La dejan crecer allí. Sin embargo, esa comelinácea podría ser sustituida por un cultivo claro. que fuera rentable. Claro. Bueno, esa es la idea de los sistemas agroforestales sucesionales, que haya muchas especies en un sitio y que todas tengan una utilidad. ¿Nos vas a contar sobre este proyecto de cómo resultó este intento de sistemas agroforestales sucesionales después de esta corta pausa comercial? Ya regresamos con más de El Conuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con el ingeniero forestal Astur de Martino sobre proyectos red y bosques en Venezuela. Estábamos hablando de los cacaotales naturales del Amazonas, y hablando de cacao, Guillo de Chuao nos reescribe como siempre. Dice: el régimen viola el protocolo de Kioto con el decreto de arco minero, desconociendo la constitución, la ley orgánica del ambiente y el decreto 1257 sobre los estudios de impacto ambiental previos para autorizar una actividad susceptible de degradar el ambiente. También nos muestra una auyama, el rolo de auyama, sí, que cultiva en Chuao, hablando justamente de los servicios ambientales que producen estos bosques y estos cacaotales. También nos escriben al 3456 vía mensaje de texto y dice: buenas tardes, gracias por tan buen invitado que nos está orientando sobre el efecto que causa el mal uso de nuestros recursos forestales. Dios lo siga guiando. Julio de Carayaca, muchas gracias, Sergio Julio. Muchas gracias, Guillermo. Estábamos hablando de el aprovechamiento sucesional de los bosques y cómo esto se relaciona con el sistema red. Sí, hay muchas formas. La idea nuestra, uh-huh. porque estos proyectos de sistemas agroforestales sucesionales con esta compañía chocolatera, la idea era crear un chocolate yecuana. Okay. En la comunidad, no sé si ustedes conocen el Caura. El Caura y el Erebato se unen un poco más allá del Salto Pará. Bueno, un día más allá es donde quedan estas, para darse una idea, en Curiara, es donde están las grandes plantaciones de cacao. Pues. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Que muchas veces se deforesta para hacer plantaciones de cacao. Ahora, evidentemente, tienen que hacer algo porque el cacao no acepta la sombra absoluta, ¿no? Uh-huh. Nuestra idea, básicamente, era adaptarnos al sistema tradicional de agricultura yecuana, que ellos cultivan yuca, básicamente. O sea, esa es la base de todo su cultivo. Más o menos por cada familia de 5 personas, ellos tumban todos los años una hectárea de bosque. Que han seleccionado, hay toda una metodología de ellos, no hay que subestimar. De hecho, yo cuando hice ese trabajo, estuve estudiando un poco los trabajos de antropólogos que estaban metidos allí, que estuvieron, pues, y que muy interesante porque es una sabiduría que yo supongo que eventualmente se va a perder, ¿no? Es un sistema sostenible, digamos, aunque ellos deforestan esa hectárea, en el sistema en su conjunto hace que ese bosque eventualmente se recupere y la producción se mantenga. Claro, siempre y cuando la población se mantenga. Exactamente, sí. Eso te iba a decir. Es sostenible en la medida que la población sea pequeña. Claro. Pues tenemos el caso de Venezuela entera se trabajaba con conucos. Claro. Pero al comenzar a crecer la población, ya el sistema de conucos se fue reduciendo, se agotó. El retorno al conuco, y llegó en algunos sitios. Yo llegué a ver en... cerca de ahí de Sierra y Mataca, al norte de Guaya, en la zona nororiental del estado de Bolívar, en algunos estudios que hice hace muchos años, que el retorno al terreno que había sido tumbado llegaba nada menos, solo a 6 años. Imagínate tú qué capacidad tiene esas tierras en un clima tropical, unos suelos tan frágiles, uh-huh, para recuperarse. Uh-huh. Hay estudios, yo no conozco muchos más, pero hay unos estudios en el Amazonas que calculan que para que se recupere un bosque del Amazonas, esto fue un alemán de apellido Uhl, que hizo estos estudios, dice que se tarda por lo menos más de 100 años, sí, en recuperarse por completo el bosque. Si, claro, se deja solo, ¿no? Claro. Hablando de la sucesión. Es que, como tú decías, ¿no? La gente tiene la idea de que los suelos tropicales son muy ricos porque tienen muchas plantas, pero lo que ocurre en los suelos tropicales, en la mayoría de los suelos tropicales, es que son ácidos y tienen mucho aluminio, son en general relativamente tóxicos. Entonces, cuando tú ves una selva, todos esos árboles que tú ves prácticamente han creado su propio suelo para no tener que tocar lo que está debajo. Sí, señor. Entonces, bueno, eso de la toxicidad es importante. Hierro y aluminio se hacen tóxicos porque ya no hay más nutrientes. Y la, claro, planta sigue, la planta está ahí fija, ¿no? Uh-huh. No tiene como nosotros piernas para moverse. Claro. Y lo único que le queda es aquello y termina, a menos que tenga algún tipo de adaptación, intoxicándose. Uh-huh. Ahora, el problema también es con estos suelos que son frágiles, es también el hecho de que con el incremento de la población, y esto ha pasado con los indígenas, sobre todo en esta zona, en Santa María de Erebato, se, uh-huh, creó un núcleo poblacional yecuana que ha ido creciendo de manera poco sostenible. Entonces ya se ven extensiones de sabanas en plena selva. Correcto. Yo no sé si han viajado al Caura, yo he viajado muchas veces en avioneta, y eso llama la atención, que son horas y horas donde tú vas en avioneta y lo que ves es una alfombra de bosque. Una sabana. No, de bosque. Okay. Bosque cerrado, cerrado. Okay. Entonces, y de pronto llegas a Santa María de Erebato y, bueno, ves una, es sabana, una sabana ahí. Sí. Y eso es producto de que se ha concentrado mucha población. La gente ha retornado, ha vuelto a ese conuco, sí, continuamente. Llega un momento en que ya esos suelos no sostienen. Claro. Entonces, la idea de los sistemas agroforestales era crear un chocolate yecuana. La idea era, de alguna manera, adaptarse al sistema de producción, pero que fuera con un sistema agroforestal sucesional, moviéndose lentamente hacia un bosque. Okay. O sea, de tal manera que el conuco, que dura 3-4 años, porque es un conuco de esos, da yuca 3-5 años como, correcto, mucho. Correcto. Meten a lo mejor piña, algo de lechosa. Arroz, uh-huh, arroz no es el arroz que nosotros conocemos, sino, bueno, y algunos frutales, algunas plantas mágicas que también plantan, y vuelve, a ver, lo abandonan. Después de un tiempo, a lo mejor vuelven un año, sacan alguna cosita, pero eso termina comiéndose el monte. Ahora, si tú produces otras cosas por más tiempo en ese conuco, el tiempo de permanencia en esa unidad es mayor, con, correcto, lo cual tú reduces la deforestación en otro sitio. Esa era la lógica. El tiempo de permanencia es mayor y que esas otras cosas que tú puedes producir en esos conucos pueden justamente disparar una sucesión más rápida. Sí, también. Se puede, uh-huh, pueden acelerar la sucesión, uh-huh, vegetal. Bueno, es interesante. Claro, el proyecto era investigar. Claro. A ver si me entiendes. Una de las cosas que tenemos en Venezuela es que queremos todo hecho. Aquí se quiere hacer una plantación sin investigar, sin hacer ningún ensayo, correcto, y tirar aquello. Correcto. Además, tiran un monocultivo, increíblemente, sí, es decir, y eso lo ves en todas partes. Yo trabajé en el proyecto en Proforca, en Uberito. Uh-huh. Y bueno, por más que se le decía a esa gente, nunca en la vida quisieron aceptar de que se puede plantar otras especies. Que uno de los problemas grandes de estos bosques de Uberito, de la zona que están en el sur de Anzoátegui y Monaga, uh-huh, es preciso que no producen semillas. Okay. Entonces tú no puedes manejar ese bosque de forma naturalista. Okay. Tienes que estar produciendo semillas en otro sitio. Y plantarlos, replantarlos. Y traer las semillas en vivero y mantener ese sistema, sí, de vivero, que es muy caro. Okay. O sea, mantener un vivero produciendo y replantando. O sea, de la otra manera, naturalista, lo que tú haces es que talas algunos árboles y dejas un árbol padre que disemina sus semillas, que además vas haciendo mejoramiento de genético, ¿no? Sí, de la arquitectura de los árboles que van a venir después. Okay. Uh-huh. Entonces, bueno, no querían aceptar eso. Y bueno, ahí tenemos. Es decir, hace unos días me enteré de que hubo un incendio pavoroso. Un incendio gigantesco. ¿No? Sí. No me extraña, porque cuando tú plantas, tienes un monocultivo, o te cae de pinos, una plaga, además, sí, de pinos que no son, además que están en estrés, porque sí, esa no es su zona. Esos son pinos que se dan naturalmente en Centroamérica, en algunas, creo que en Centroamérica, es, uh-huh, de ahí es donde se trajeron las semillas. Entonces viven en un eterno estrés, por eso, sobre todo por el hecho de que las temporadas de seca son muy fuertes, la temperatura es muy alta. Debido a ese estrés, precisamente, es que no se da la polinización y la apertura de las flores femeninas para, uh-huh, producir semillas. Okay. Es un poco lo que ocurre con el maíz cuando hace mucho calor, okay, que tiene los sexos separados, uh-huh, en la misma planta. Entonces, se produce un desfase entre la flor femenina y la masculina. Uh-huh. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Simplemente que nunca se encuentran. Se abre la flor femenina cuando ya desapareció el polen. Entonces, correcto. ¿Cómo se fertiliza? No se fertiliza, entonces, claro. Eso va a ocurrir precisamente con el cambio climático. Uh-huh. Nosotros tenemos todavía estoy trabajando un proyecto, porque casi todos los proyectos donde he trabajado, lo que los ha acabado es la delincuencia. Sí. Increíblemente, la falta de seguridad. Inclusive hasta este proyecto que estaba ahí en el Caura, uh-huh, no fue por falta de financiación, nada de eso. La delincuencia, señor. Porque se robaban, qué sé yo, la única computadora que necesitaban para el proyecto, se la robaban. Bueno, la última vez que yo estuve en Tucupido, que, uh-huh, fue Tucupido en el estado Guárico, un pueblo que queda entre Valle de la Pascua y Sarasa, uh-huh, entró un señor con una pistola dentro de la casa y nos robó la camioneta que nos habíamos llevado para yo hacer dije, el aquí trabajo. Se acabó el proyecto, claro, porque ya se habían robado otras cosas. Claro. ¿No? Entonces, eso está pasando aquí en Venezuela, no se pueden hacer las cosas. Para que vean cómo la delincuencia termina siendo un problema ambiental también. Sí, hay de todo. Entonces, bueno, mira, otra vez nos fuimos por la tangente. Pero este proyecto de bosques sucesionales, por ejemplo, ¿cómo entra dentro del esquema red? Precisamente al ralentizar la deforestación. Okay. Si tú utilizas por más tiempo ese sitio donde está el conuco, uh-huh, si tú con un conuco utilizas esa hectárea que tú has tumbado, digamos, una, uh-huh, hectárea, lo utilizas por 4 o 5 años, como mucho, uh-huh, claro, a los 4 o 5 años te tienes que volver a tumbar otra hectárea en otro sitio. De esta manera, esa hectárea que tú, con estos proyectos sucesionales, esa hectárea que tú estás manejando, te puede durar 30, 40 correcto, años. Pues. ¿Entiendes? Ahora, hasta que ya, evidentemente, el bosque se la come. Pues. Red ha sido muy criticado y, de hecho, creo que una de las razones por las cuales Venezuela no firma convenios Red es porque dicen que es como una manera de imperialismo, ventajismo, es decir, tú le pagas a unas personas pobres en unos países pobres para que mantengan su bosque y no lo puedan aprovechar, mientras las compañías ricas pueden contaminar todo lo que les dé la gana gracias a eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ha ido evolucionando esa percepción? Mira, Red no es una panacea. Claro. Tiene sus errores en la instrumentación de los proyectos, formulación de los proyectos muchas veces, uh-huh, y en países como Venezuela, donde la tenencia de la tierra es tan difusa, okay, casi todo está en manos del Estado, aunque no lo crea la gente, yo se lo digo aquí, el Estado venezolano controla la mayor parte de las tierras de Venezuela. Uh-huh. Ahí llama la atención, por ejemplo, en la Reserva Forestal Caparo, que la mayor parte de la reserva no está produciendo nada, claro, está produciendo muy poco. Entonces se van a meter con el único sitio que hay bosque. Y que produce algo, ciencia, que invaluable, es algo necesario además. También. Invaluable. sí. Ah, llama la atención que la cooperativa que estaba invadiendo, que está invadiendo, uh-huh, se llama Embajadores de Cristo. Bueno, vamos a deforestar. Así, ¿ah? Vamos a deforestar en nombre de Cristo. Sí. Tenemos que hacer un corte en el Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos de los mensajes que llegan al 3456. Dicen, por falta de mantenimiento ya no tenemos cortafuego en el Cerro de El Ávila, riesgo de que propague incendios. Magaly Ríos desde Galipán. Retraso de hasta 2 horas todos los días en transporte público de Sitza de Caracas Terminal Guatire. Esto es un problema ambiental porque el transporte público es un buen transporte público, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades. Energía alternativa ecológica, ya basta de rentismo petrolero, PDVSA devaluada. Esto lo escribe Ana Castro. Y falta de mantenimiento de parte del gobierno a los árboles enfermos y secos de toda Caracas ocasiona accidentes cuando llueve. Magaly Tovar. Efectivamente, la falta de mantenimiento fitosanitario, que es responsabilidad legalmente de las alcaldías, hace que además de accidentes se mueran los árboles. Y una vez que se mueren, no son sustituidos simplemente. Ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Regresamos al Conuco de Prometeo. Nos escribe Yamile Martínez de Galipán. Dice, colocan anárquicamente bases para teleférico en terrenos de agricultores en Galipán. Empresarios rojitos para instalar restaurante, abusadores. Estamos conversando con el señor Astur de Martino, ingeniero forestal, sobre el programa RED, que es un programa de la ONU para reducir la deforestación, para conservar los bosques y, por qué no, aumentar la superficie boscosa del planeta a través de unos financiamientos de créditos de carbono que permiten a los dueños de bosque o a los países tener más réditos por mantener sus bosques en pie. ¿Qué es y cómo se escribe? Mira, se escribe R-E-D-D. Uh-huh. Esas son las iniciales. ¿Y qué es en sí mismo? Básicamente, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques. Muy bien. Ahorita en Venezuela viene una oportunidad para este tipo de programas con la ley de cambio climático que se está generando, que se está redactando poco a poco en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Bueno, hay muchísimas oportunidades, aunque a nosotros como grupo, el Grupo Venezuela Red, nos preocupa básicamente que, como es un proyecto que tiene unas condiciones muy específicas, no se tomen en cuenta esas condiciones. Estamos hablando de RED. De RED, uh-huh, sí. Dentro de la ley. No, uh-huh, es que se va a hacer mención dentro de la ley los proyectos RED. No es eso. Uh-huh. Sino que se den las condiciones para que estos proyectos se den. Pues muchos países tienen una estrategia RED. O sea, que funciona en función de eso. Pues mucha de la política funciona en eso, porque es muy importante, es mucho dinero que podría entrar en el país y dinero que iría no a las manos de cuatro que están por allí, sino que iría a las manos precisamente de la gente más necesitada que está alrededor de esos bosques, que está deforestando porque no tiene de qué vivir, está tumbando, está sacando madera, aunque sea un poquito, o sea que por cada rola que tumban, sacan 3-4 tablas porque lo hacen con motosierra, uh-huh, y por cada tabla, cada vez que pasan la motosierra, se deshacen de una tabla. Es decir, cada motosierrazo es una tabla que pierden. Sí. Eso te da una idea del desbarajuste y del derroche de nuestros recursos. Ahora, lo que te iba a decir de la ley es que es importante que estos proyectos RED tienen tres condiciones fundamentales. Una es la adicionalidad. Adicionalidad es que de verdad, efectivamente, haya una reducción de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero, evidentemente. Pero esto es muy delicado. Adicionalidad se da solamente, se acredita para este tipo de proyectos cuando no hay un proyecto anterior de conservación. Okay. Eso quiere decir que áreas que son decretadas como parque nacional no sirven para los proyectos RED, claro, a pesar de estar amenazadas. Entonces, claro, me llama la atención la alegría con que aquí se decretan áreas de parque, se hacen planes de de manejo y de ordenación, por ejemplo, como se hizo en Imataca hace algunos años, uh-huh. que se hizo un plan de ordenación y manejo, y en vez de aprovechar de estas iniciativas, lo que se hizo fue, no, esto es un área de investigación. Cónchale, podría haber sido un área, una zona de reservorio de carbono, por okay. decirlo de alguna manera. Claro. Entonces se hubiera aprovechado muchísimo dinero con eso. O sea, hubiera habido inversiones. Ahora, si tú tienes si tú eres un talibán que está pensando todo el tiempo que todo el mundo te va a robar, que te va a quitar, que no sé qué, y finalmente tumban el bosque, oye, por Dios, es decir, me claro. parece absurdo. Es decir, yo no creo que, de verdad, como te dije antes, que esto sea una panacea, pero es importante que se tomen en cuenta, sobre todo las iniciativas privadas, lo que llaman el red de, asumido uh-huh. por las empresas. Okay. Es decir, Venezuela, por ejemplo, con el proyecto que te hablé al principio, del proyecto Vitor Caura, la idea era que Vitor se aprovechara y precompensara sus emisiones y pudiera introducir su producto en la Florida en ese momento, en el sur de la Florida, que era la idea. Ahora, uh-huh. Vitor desapareció, la orimulsión desapareció, desgraciadamente, porque eso hubiera sido una fuente de ingresos en este momento importante, porque es un producto prácticamente que no le hacen nada. Eso es petróleo pesado que le echan un surfactante y agua, y eso lo mandan así. No hay que uh-huh. mandarlo a ninguna refinería ni nada. Mejorador, evidentemente, sí. Evidentemente se redujo la producción porque ese petróleo lo convirtieron en petróleo ligero, pues. Claro. Petróleo pesado metiéndolo, o sea, encontraron la tecnología para hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, claro, ganó en fuerza. Pero yo nunca hubiera hecho desaparecer, sobre todo porque había ya plantas en China y en otros países, en Italia creo, donde ya se utilizaba en termoeléctrica la orimulsión. Ahora, ya hemos ido para otro tema, pero evidentemente esa era una idea, un proyecto red, auténtico, pero privado. ¿Por qué? Una empresa petrolera venezolana de PDVSA, que PDVSA uh-huh. lo podría hacer también uh-huh. con su petróleo, promover su petróleo, ganar mercados con eso, pero estamos metidos en una cuestión de ignorancia, porque yo lo que creo que todo esto tiene que ver con la ignorancia, más que con la ideología. O sea, yo puedo ser muy de izquierda, puedo ser lo que sea, pero oye, lo que prela es la ignorancia. En claro. estos casos es evidente, uh-huh. Y tú lo ves cuando oyes hablar a los dirigentes políticos, no te quiero decir quiénes, pero es evidente su crasa ignorancia sobre todos los temas que hablan. Hablan y hablan, son unas máquinas de hablar. Ahora, volviendo a la ley de cambio climático, es importante que se tomen en cuenta estos proyectos, que se lea qué son los proyectos red, y sobre todo estas tres condiciones. La adicionalidad, el proyecto tiene que ser adicional, o sea, las reducciones tienen que ser adicionales a lo que hubiera ocurrido allí sin proyecto, ¿ok? Y no que tú montes un proyecto de reforestación porque tú necesitas recuperar el área, entonces ya no sirve eso. Es decir, es un tema delicado y que hay que discutirlo. El otro es el desarrollo sustentable. No se puede tener un proyecto red si no se sustenta, porque los proyectos red en un principio te dan dinero y suficiente todo lo que tú quieras, pero a la larga lo que se desea es que esas personas se mantengan en sus actividades no destructivas del bosque, pero que puedan vivir bien de aquello. Uh-huh. O sea, que se puede vivir bien, porque uh-huh. eso se ha demostrado, ¿eh? Es decir, no se vive bien porque simplemente por esa mentalidad minera. Claro. Y el tercero es que sea acreditable. Y para hacer un proyecto de estos acreditables, tiene que cumplir el montón de requisitos y sobre todo el hecho de que haya acreditadoras que vengan al país a decir, mira, sí, esto está bien hecho. Por otra parte, se requiere en Venezuela una oficina de cambio climático que sirva. Claro. No lo que tenemos ahora, que es nadie como sabe. Una oficina de un viceministerio, de un megaministerio. Sí. Yo te aseguro que ese señor que está allí a cargo de eso no sabe ni de qué se trata esto. Probablemente. O sea, y la idea es que tú tengas una oficina en Venezuela donde se puedan, los proyectos red se puedan inscribir. Es decir, sí. Mira, yo monté un proyecto red, yo quiero que sea, me sirva para obtener créditos de carbono. Pero no la hay, no hay nada. Entonces, lo que estamos es perdiendo los bosques en un marco minero que es una monstruosidad. Aunque yo te digo una cosa, yo soy de Guayana y la minería en Guayana ha estado toda la vida. Toda la vida, sí. Lo que están haciendo ahorita es simple y llanamente institucionalizando la barbaridad. Ese pranato, sí. Sí, sí. Lo están volviendo ya generalizando sí. y apoyándolo con la ley. Ya para finalizar, nos pregunta por aquí, Guillo, si ustedes tienen alguna red social o alguna manera de contactarlos para proponer proyectos y colaborar. Mira, a mi correo electrónico, uh-huh. Asturdemartino, todo pegado, uh-huh. gmail.com. Astur de Martino, con E. Con E. Sí. Astur. Asturdemartino. @gmail.com. AsturDeMartino@gmail.com para que contacten con el señor Astur y con Venezuela Red y generar así colaboraciones para tener un país cada vez mejor, mejor forestado. Les recordamos que Venezuela, de los países amazónicos, es la que tiene la mayor tasa de deforestación en este momento. Se incluye solo la Amazonía. Y si te sales de la Amazonía, la tasa es aún mayor. Así que es algo de lo que tenemos que estar pendiente. Llama la atención que en la última comunicación nacional de cambio climático, ajá, aparentemente en Venezuela no hay deforestación. Todo es una maravilla. Es correcto. Increíble que se mienta tan descaradamente. Yo no sé qué es lo que se busca con eso. Realmente, porque de esa manera lo que se hace es descreer todo el que lo lee. Yo cuando llegué a eso allí no quise seguir leyendo ese informe. Claro, sí, uno lee la introducción, digamos, uno lee como la introducción sintetizada y uno se da cuenta de que lo que vas a leer es pura mentira. Y sabe que es lamentable que el Instituto Forestal Latinoamericano, o sea, un sitio donde yo iba muy a menudo porque yo estudié en Mérida, uh-huh, oiga, se haya prestado para eso. Sí. Es increíble, increíble. Sí. O sea, no sé qué metodología utilizaron. Yo trabajé en el primer inventario de gases de efecto invernadero, que fue preliminar. Ajá. Y también hubo presiones. Sin embargo, se publicó lo que era. Lo que era. En este caso, se han publicado dos inventarios más después de eso. Y los dos son mentiras. Sí. Ya tenemos que irnos. Muchas gracias. Acabó el tiempo. Gracias a ti por haber venido. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nos escuchamos de nuevo el sábado que viene para seguir dándole rosca a este tema tan interesante y tan importante. Hasta luego. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.